Son las 4 de la tarde con 2 minutos. Estuvimos escuchando música de la nueva era con el grupo Era. Continúe con nosotros. Vámonos a escuchar una emisión más del Barco de Papel. Una producción y conducción de Omar González. Esta reseña que nos presentará La Noche de Tehuantepec y otros cuentos mexicanos. Libro de André Pierre de Manguiar. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Poetas y pintores surrealistas sintieron fascinación por los mitos y vestigios del México antiguo, por los indios y las vivas y coloridas expresiones de la cultura popular. Eso se gesta antes del legendario viaje que André Breton hizo en México en 1938, entre cuyas derivaciones figura Souvenir du Mexique, su ensayo impreso en el número 12 de la revista Minotaur en 1939, el año en que se montó Mexique en la Galería Renault École de París, la exposición de objetos y obras compiladas por él durante su estancia en territorio mexicano, que incluyó piezas precortesianas, calaveras de azúcar, exvotos, juguetes populares, fotos de Manuel Álvarez Bravo, pinturas de Frida Kahlo, etcétera, cuyo catálogo, con prólogo de Breton, fue ilustrado en la portada con Muchacha viendo pájaros, 1931, fotografía de Manuel Álvarez Bravo. El artista francés Yves Tanguay fue de los primeros que se sintieron interesados por el México precolombino y sus resabios. Así, su primera muestra de pinturas en la parisina Galería Surrealista en 1927 alternó con piezas prehispánicas. Pero también se puede nombrar a dos disidentes del grupo surrealista, el francés Antonin Artaud, quien en su viaje a México de 1936 vivió unos meses entre los tarahumaras y experimentó con los ritos del peyote, y el parisino Georges Bataille, quien investigó el trasfondo, la parte maldita, según él, de los sacrificios humanos entre los aztecas. Para la crítica de arte mexicana Lourdes Andrade, y no solo para ella, resulta proverbial la nómina de surrealistas y anexas que vivieron o estuvieron en México y que se interesaron por la cultura antigua y los indios. Basta recordar, mínimo ejemplo, que la británica Leonora Carrington, antes de pintar el mural El Mundo Mágico de los Mayas, 1963, es profeso para el Museo Nacional de Antropología de México, pasó una temporada entre los indios de Chiapas en el norte de la zona maya. Es decir, en Chiapas, Leonora Carrington se quedó con Gertrude Duby-Bloom, una antropóloga suiza que vivió muchos años en San Cristóbal de las Casas. Su trabajo en el campo de los lagandones, los indios de la selva, la habían convertido en pionera muy querida por sus intentos de impedir la tala indiscriminada de la selva tropical. Fue Bloom quien presentó al artista con dos curanderos de Zimalcantán, quienes le permitieron asistir a sus ceremonias y estudiar sus métodos curativos y tradicionales. Que Benjamín Peré, el compañero de Remedios Varo y autor del poema Aire Mexicano, escritor en francés, 1952, tradujo en francés y publicó en 1955 El Chilam Balam. Prólogo, Los Tesoros del Museo Nacional de México, 1953, 20 fotos de escultura azteca tomadas por Manuel Álvarez Bravo. Y entre otras cosas, compiló, tradujo a francés y prologó la antología de mitos, leyendas y cuentos populares de América, 1959. Gordon Oslo Ford vivió casi escondido en un pueblo tarasco, lo que le permitió agenciarse algunas reliquias antiguas para su decoración doméstica. El austriaco Wolfgang Palen, marido de la francesa Liz Raun, editor en México de la revista DIN, 6 números en inglés, y junto con el peruano César Moro, organizador de la controvertida Cuarta Exposición Internacional del Surrealismo, montada en 1940 en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, fue también un apasionado del arte precolombino. Tanto así que entre sus virtudes descuella el hecho de que se volvió un experto del contrabando de piezas precortesianas robadas, lo que le atajo problemas judiciales y, se dice, fue uno de los intríngulis que lo empujaron al suicidio el 24 de septiembre de 1959 cerca del pueblo platero de Taxco, en las afueras de la hacienda de San Francisco Cuadra. El parisino André Pierre de Mandiar, 1909-1991, con estudios de arqueología, se cuenta entre los que viajaron por México sin fijar domicilio. Pese a sus textos surrealistas, fue un autor independiente del grupo oficial orquestado y pontificado por André Breton. Los tres relatos reunidos en La noche de Tehuantepec y otros cuentos mexicanos, impresos en México en 1991 por Ediciones Toledo, extinta editorial auspiciada por el pintor Francisco Toledo, en edición bilingüe, francés y español, pertenecen a un libro suyo publicado en París en 1962 por Edición Bernard Grasset. Los tres cuentos dan testimonio de su viaje por México y por ende implican sesgos autobiográficos. Y los tres están narrados en primera persona por la voz de un turista europeo con notable sensibilidad y sintomática erudición. Pero el matiz autobiográfico es subrayado en La noche de Tehuantepec. En este son dos los viajeros, el protagonista de la anónima voz narrativa, Ivona, su compañera y cómplice, personaje que ostenta el nombre de la pintora italiana Bona Tibertelli de Pisis, 1926-2000, la bellísima esposa de André Pierre de Mandiar, con quien en realidad en 1958 viajó por territorio mexicano y en cuya capital del país expuso en la Galería de Antonio Sousa, donde el pintor Francisco Toledo en 1959 expuso por primera vez en México. Octavio Paz, que la cortejaba y con la que sostenía un affair, fue la anfitrión y guía de la pareja y de ella en solitario. Todavía faltaba para el legendario affair del joven Toledo de casi 22 años y Bona de unos 35-36, sucedido en abril de 1962 en una escapada de París a Mallorca que daría al traste con las pretensiones del celosísimo y rencoroso Octavio Paz de formalizar su relación con ella e instalarse en la India. Y del episodio no menos legendario y pasional que en 1965 Toledo y Bona vivieron en Juchitán, Oaxaca, durante el tiempo que duró la fiesta de la Candelaria. Los cuentos no están concebidos a través de la libre asociación, de la escritura automática, del flujo onírico, del collage, ni por medio del lúdico, azaroso y colectivo cadáver exquisito, procedimientos surrealistas por antonomasia, sino a través de un plan racional que no deja de reproducir clichés propios del arqueologismo etnográfico, entonces en boga, derivado de las anotaciones y del afán coleccionista fetichista de los surrealistas maravillados ante la magia, lo exótico, primitivo e insólito de los mitos, los indios, las ruinas, el arte y los objetos de la América precolombina, lo cual también implica la segregación, el rezago y la miseria de las etnias del presente, cuyo neodescubrimiento en la segunda década del siglo anterior podía iniciarse en Europa, en el Museo del Trocadero, transformado en Museo del Hombre en 1938, pero también por contagio o secuela del inicio de Tristes Trópicos, 1955, donde Claude Lévi-Strauss, aún en ciernes, describe el curso por el Atlántico cuando de Marsella a la Martinica y durante tres semanas de 1941 compartió con André Breton el reducido espacio de un buque que transportaba 350 expatriados que huían de la guerra y de la expansión nazi en Europa, entre ellos Víctor Serge y su hijo Vladi, quien en México se convertiría en un prolífico dibujante y pintor. En ese sentido, los cuentos de André Pierre de Mandiar son una especie de páginas de un diario de viaje, aderezadas con registros arqueológicos y etnográficos, es decir, con el asombro y el éxtasis propio de un surrealista ante lo que registran sus ojos y su documentado cerebro racionalista. Pero, al unísono, son las tarjetas postales de un viajero que, pese a que no es un frívolo, su situación y mirada a priori o superficial nunca dejan de ser las de un turista extranjero venido de Europa. En el cuento La noche de Tehuantepec, el narrador dice que no se trata de un sueño. Los detalles de su realista relato, la descripción de su llegada del mísero pueblo, del cuartucho de hotel, del hecho de que es un martes de Semana Santa, de las tehuanas, del matriarcado y demás etcéteras y locaciones, están diciendo que en efecto no es un sueño. Pero al unísono hay en esa atmósfera y de curso una pulsión y ambigüedad somnolienta, que finalmente implica el preámbulo de un estadio, al parecer iniciático, y una efímera revelación con matices oníricos. Tal es así que esa noche, tras alejarse del ruido y del tumulto que congrega la feria que se efectúa en la plaza frente al ayuntamiento, la pareja de extranjeros llega a un punto, casi una quimera o un espejismo, donde hay una iglesia repleta de veladoras, una excelente orquesta de músicos con apariencia de bandoleros y un grupo de indígenas que celebran la fiesta de un rito con acentos católicos. Sin embargo, los europeos, pasmados ante lo extraño, desconocido y retorcido por sus ojos de etnógrafos de influjo surrealista, buscando quizá inconscientemente o más o menos inconscientemente una latitud de evidencia, diría Rimbaud, a través de un largo, inmenso, en este caso irracional, desarreglo de todos los sentidos, se dejan aturdir por una serie de raudos burritos de aguardiente o vasitos de mezcal que les brinda un hierático indio, quizá jefe de tribunal, según interpreta el narrador. Hay en esto cierto placentero masoquismo, si se piensa que el verde puñal de la planta se ensartaba en el cerebro del narrador, aturdido también por el fuerte y repulsivo cigarro que se ve obligado a fumar pese a que no fuma. Sin embargo, A través de la crueldad de tal brebaje y del vaporoso humo, acceden al espíritu de anarquía profunda, que según Artaud es la base de toda poesía. Así, son testigos de la aparición de una niña disfrazada de ángel barroco. De ahí que la portada del libro exhiba El Angelito Mexicano, 1983, foto de Graciela Iturbide, en cuya iconografía son notorias las niñas ataviadas de ángel. Para los mexicanos, la presencia de esa niña ángel en medio de una fiesta nocturna al pie de la iglesia resulta lógica y comprensible, pero no para los alterados y mistificados ojos de estos sedientos turistas europeos que fermentan la surrealista duda. No saben y nunca supieron si esos hombres recimojiares pertenecían a una sociedad misteriosa o una cofradía, o si eran simples feligreses. El cuento La fiesta de San Isidro en Metepec comprende ciertas apostillas y analogías de un turista europeo cuya erudición indica que ha hojeado los mitos y tradiciones que devienen del México antiguo. Es el 27 de mayo, y ese día, en el atrio de la iglesia, los indios celebran la fiesta del santo patrono. San Isidro, según el etnonarrador, es identificado con Tlaloc, el precolombino y ancestral dios de la lluvia, costumbre que persiste en varios lugares alrededor de Toluca. El meollo es el asombro ante las maravillas que sus ojos observan, registran y mistifican, tales como las máscaras, los disfraces de mujer que portan los hombres, los pastelillos rodillas de Cristo y los símbolos de fertilidad con que celebran e invocan al dios de la lluvia durante para ellos bacanal. Sin embargo, el relato es concluido con una nota típica del racionalismo francés. Unos días más tarde llovió copiosamente. Ciertamente ya era la temporada de lluvia. En el cuento Palenque, también con apostillas y analogías de erudito, el narrador dice que tal sitio, vegetación y ruinas, cuyos rasgos responden por lo menos a las condiciones de los años 50, son una especie de jardín edénico, un paraíso artificial, onírico, donde confluyen, en inextricable simbiosis, lo hecho por la naturaleza y lo concebido por el hombre. Ineludible no pensar, diría el rey escucha, en el surrealista, absurdo y fantástico jardín edénico construido por el británico Edward James en las pozas de Xilitla en la Huasteca Potosina. Sus aceraciones de turista europeo implican la presencia de un aficionado a la arqueología y etnología, pero también a un incipiente entomólogo que resume su asombro ante el camuflaje y la metamorfosis de un insecto. Pero entre lo curioso se halla el hecho de que al bañarse en la poza Baño de la Reina se pregunta: ¿admitiré que esperábamos encontrar joyas antiguas? ¿Alguna jadeíta maya dentro de estas petrificaciones y no caracoles? Lo cual hace pensar en el fetichismo coleccionista de ciertos realistas, pero también en lo que Martí Casuabin cuenta de Wolfgang Palin en el surrealismo etnográfico y la América indígena. Ensayo compilado en el libro catálogo El surrealismo entre viejo y nuevo mundo. Centro Atlántico de Arte Moderno, Madrid, 1989, cuando, al visitar Oswald Ford en su refugio del pueblito de Arasco, insistió en que excavaran bajo el muro de la parte trasera del jardín,

Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Soledad Macías. Fonoteca, José Luis de Sindo. Locutor de turno, Julio Fuentes. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se sumen al blog en internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esta fue una misión más del Barco de Papel, aquí en su frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Siga con nosotros, son las 4 de la tarde, 30 minutos. Y siguiendo la transmisión los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música con Tegua. Tegua en náhuatl significa tú, nombre artístico de María del Rosario Graciela Rayas Trejo, que nació en Querétaro del año de 1943 y murió en México el 21 de agosto del año 2014. Fue una cantante mexicana de música tradicional y una activa difusora de la música mexicana. Fue nombrada por el poeta Jaime Sabines como la voz abusadora de los pájaros. Entre sus interpretaciones se encuentran viejas canciones mexicanas de diversas partes del territorio nacional, desde Sonora hasta Oaxaca y Chiapas. Interpretó temas de compositores como Joaquín Pardavet, Agustín Lara, Ignacio Fernández Esperón, el Tatanacho, y Salvador Chavas Flores, entre muchos otros. Canciones como Mis Blancas Mariposas, La Norteña, El Buque de Más Potencia, Cuatro Milpas, Mi Casita de Paja, El Jarabe Loco. Canciones hasta ya un poco olvidadas, que fueron gracias a Tegua rescatada del pasado del tiempo. De ella escucharemos estos temas como La Pasadita, Clarín de Campaña, y Si al Arrullo, Las Pulgas, Canción de Morelos y El Mosquito.